Además, la defensora también quiso precisar unos dichos que generaron polémica. Había señalado que los ministros habrían salido a condenar de una forma más categórica los hechos sucedidos en el Liceo 7. Recordemos que Carabineros apuntó con perdigones y también disparó a menores de edad que estaban dentro de ese establecimiento. Si es que justamente esos hechos hubiesen sucedido en el Grange, un conocido colegio del sector oriente de la capital. Al respecto, Muñoz pidió disculpas por esos dichos porque, según relató, el colegio tuvo que terminar anticipadamente su jornada ante un posible llamado a protestas en sus inmediaciones. Todo esto justamente para proteger a los niños y niñas y adolescentes de aquel establecimiento. Esa es la situación por ahora acá en el Palacio de la Moneda. Anibaldo Cati, se había señalado que el presidente junto al ministro Blumel iban a bajar a eso antes de las 1 de la tarde, por lo que continuamos acá con líneas abiertas en caso de que ya el mandatario finalmente aparezca para realizar este anuncio en materia de seguridad. Tú nos avisas, Tomás, apenas baje el presidente de la República y se prepare para hablar, nos contactamos nuevamente. Quedamos atentos. Con líneas abiertas con el Palacio de la Moneda, mientras les informamos también de lo que ha sucedido en esta jornada y lo que está pasando hasta ahora todavía. Por apremios ilegítimos fue formalizado el mayor de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago, quien disparó su escopeta al interior del Liceo 7 y por lo que 2 alumnas resultaron heridas. Carlos Agurto nos informa. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, está en desarrollo esta audiencia. Ya se realizó la parte del control de detención, donde se declaró legal la aprehensión que fue protagonizada por personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. ¿En contra de quién? Del mayor de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago, Humberto Tapia Centeno, quien ya fue formalizado también por el delito de apremios ilegítimos, causando lesiones menos graves en materia jurídica, porque en materia médica lo que se explicaba desde la fiscalía es que se indicó tras la constatación de lesiones que eran lesiones leves, pero al tratarse de menores de edad, 2 alumnas del Liceo 7 que tienen 17 años, se elevan un grado en cuanto a lo jurídico, por lo tanto por eso se habla de lesiones menos graves. Se concretó esta formalización, ahora están en la etapa de discusión respecto de las solicitudes de medidas cautelares en contra del mayor de Carabineros. Escuchemos lo que ocurre en estos momentos en la sala de audiencia. Digamos de lo que dijo el fiscal, porque después vamos a ir a la calificación jurídica, de que la formalización, lo que señaló el fiscal, efectivamente hay antecedentes serios para decir, sí, efectivamente, en el contexto que ya todos escucharon, el mayor aquí presente efectuó un disparo. Ahora, si esa conducta se encuadra, es decir, configura el delito que dice el fiscal y que dice el abogado del Instituto de Derechos Humanos, ¿qué es lo que dice el artículo? El empleado público, que abusando de su cargo, es lo que tenemos que ver, aplique apremios ilegítimos, palabra que también vamos a analizar, u otro trato cruel, que no sea tortura, será sancionado, bla, bla, bla. El mayor es un empleado. Declaraciones que está haciendo a esta hora la jueza Isabel Correa del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Todo esto por el debate que se da en torno a las solicitudes de medidas cautelares. La Fiscalía ha solicitado como medida cautelar la de arresto domiciliario nocturno. Esa como principal, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha pedido que se dé como medida cautelar la de prisión preventiva. Pero también hay detalles de lo que fue este procedimiento. Ustedes escuchaban, lo decía la jueza, ya se ha establecido con claridad de que fue el mayor el que realizó este disparo, un disparo hacia el suelo y que terminó con estos perdigones que salieron desprendidos hacia estas 2 alumnas. De hecho, el fiscal Fernando García detalló esto y también hizo una calificación respecto de la acción del mayor de Carabineros. Abusando de sus funciones, hace uso del arma disuasiva, según sus propios dichos, percutando un cartucho hacia el suelo, con posibilidad de representarse un resultado lesivo en la integridad de las manifestantes, el cual alcanza a 2 alumnas en sus piernas, sin precisar si eran aquellas las alumnas que participaban en la manifestación o efectuaban algún desmán, resultando ambas menores de edad con lesiones en principio de carácter leve, que en atención a tratarse menos menores de edad deben ser considerados como menos graves. La Fiscalía dio varios argumentos para indicar que se trata de abusos de funciones de parte del mayor. Uno de ellos es que se tomó declaración de algunos funcionarios policiales que estaban en el lugar, entre ellos un capitán, el capitán Rodrigo Silva, quien indicó que tenía una lacrimógena, pero que decidió no utilizarla debido al contexto. Esto fue lo que detalló el fiscal Cristian Meneses. Yo mantenía oculto, bajo mi chaleco antibalas, una granada de manos lacrimógena, la cual no fue necesaria su utilización. Agrega este funcionario, debo hacer presente que si bien mi carro policial mantenía una escopeta lanzagases, no fue utilizada en el procedimiento toda vez que, y esto es lo relevante, que por el contexto del liceo no era necesario su uso. Por eso entonces se habla de que no es correcto el accionar de este mayor de carabineros al utilizar su escopeta al interior del establecimiento. También se ha cuestionado su calidad de mayor debido a que él estaba a cargo de los uniformados que habían ingresado a este liceo luego del llamado de la directora del Liceo 7 de Santiago, que pidió ayuda a carabineros para que se dispersara esta manifestación que estaba en el interior, donde ella acusaba estaba encerrada en una de las oficinas. Habló también dentro de la audiencia hace instantes el defensor del mayor de carabineros, quien aseguró que está en contra de ambas medidas cautelares solicitadas por los intervinientes, y también dio a conocer que su representado ha colaborado con el desarrollo de esta indagatoria. No existe ningún inconveniente en que pueda ser decretada el arraigo nacional, la prohibición de acercamiento a las víctimas, la prohibición de acercamiento al recinto educacional, tampoco inconveniente la prohibición de acercarse a la unidad en la que él actualmente presta servicio, y no ponemos finalmente en términos definitivos al arresto domiciliario nocturno y desde luego a la solicitud de prisión preventiva pedida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Resta entonces conocer cuál es la medida cautelar que va a pesar en contra de este mayor de carabineros y también el plazo de investigación que se va a fijar para que se indaguen estos hechos, donde fue formalizado, reiteramos, por apremios ilegítimos. Desde el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio. Carlos, a propósito de lo último que mencionabas, porque está por un lado esto que se está realizando ahí con este carabinero involucrado por su responsabilidad, pero se ha hablado acerca de la responsabilidad de las personas que estaban a cargo del establecimiento, además de la directora que hizo el llamado y que finalmente de alguna forma permitió que sucediera lo que pasó, ella y otras personas a cargo de las estudiantes. No se ha hablado respecto de eso. Simplemente lo que se ha dicho y también se ha utilizado como argumento de parte de la defensa es que hubo un llamado de auxilio de parte de la directora, y fue esto a nivel central, a la central de comunicaciones de carabineros, y fue esto lo que activó este protocolo. Pero no se ha hablado de responsabilidades de ella, por ahora no habría, por ejemplo, una eventual formalización. Probablemente sí hay una investigación de formalizada detrás, porque así fue como inició todo, pero hasta ahora lo que sí se ha precisado en cuanto a esto es que la responsabilidad caería únicamente por ahora a este mayor de carabineros, que fue el que ejecutó este disparo. Gracias Carlos, buenas tardes, hasta pronto. Tu centro de información, Radiograma. Hola, soy Leonel. Gran Avenida hacia el norte, una marcha de estudiantes y tienen todo el tránsito cortado para que los conductores tomen su debido resguardo y busquen alternativas. Vivo, vivo la radio, buenas tardes. El taco de los no más tarde es de sur a norte, por acá por Américo Vespucio. Empieza del aeropuerto, de ahí hasta llega hasta acá, hasta Bajarito, el taco, por si acaso, para que avisa la gente. Amigos de Radio Bio Bio, es la ruta 78, camino Melipilla, altura del monte, están quemando la caseta de peaje. Hay un taco enorme en dirección oriente-poniente. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Radiograma, el informativo más completo del país. Recordemos que estamos atentos esperando porque se anunció que el presidente de la República va a hablar en los próximos minutos. Estamos conectados con el Palacio de la Moneda, líneas abiertas, apenas hable el presidente Sebastián Piñera. Un dato de la autopista del Sol, están llamando a la precaución a quienes transitan por la ruta 78 hacia la costa, a la altura de Santa Adriana o el sector Talagante, kilómetro 37. Había barricadas en ese lugar, encendidas, ahora las apagaron, pero siguen los escombros de esas barricadas. Ahí quemaron el peaje, ¿no? La plaza peaje también. En la autopista del Sol, sector Talagante, hubo barricadas y otros incidentes, ahora las apagaron y las personas ya tampoco están, pero están los escombros. Tengan muchísima precaución, es hacia la costa, por la autopista del Sol. Ayer, recordemos, hubo movilizaciones, hubo una convocatoria a movilizarse en las cercanías del Costanera Certe. Esto generó gravísimos desmanes en la comuna de Providencia. Primero, ¿hay novedades en el Congreso Nacional, Oscar Cáceres? Sí, se está votando en este preciso momento en la Cámara de Diputados el proyecto que reduce a 40 horas la jornada laboral semanal. Están en pleno proceso de votaciones. Se acaba de rechazar una indicación renovada respecto de establecer una flexibilidad en el horario de ingreso y salida de los trabajadores. Acaba de ser votado este aspecto en la votación en particular y ahora se están votando otras indicaciones y estamos a la espera de ese aspecto que dice relación con la gradualidad para que se ponga en marcha esta jornada laboral de 40 horas semanales, que es lo que se ha planteado por parte de parlamentarios de oposición respecto de que sea en 5 años la puesta en marcha para las pequeñas y medianas empresas, mientras que para las grandes empresas esto se aplique en un plazo de 1 año. Asiste a esta votación la ministra de Trabajo, María José Saldívar, y los diputados están votando diversas indicaciones. Ya se ha rechazado una propuesta de flexibilidad ingresada por la diputada Francisca Muñoz y ahora se están votando también otros aspectos relacionados con el artículo 22 del Código del Trabajo. Les invito a escuchar lo que está ocurriendo en la sala de la Cámara. El diputado Álvarez, don Sebastián. Diputado Pardo, don Luis. Diputado Jürgensen, don Harry. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 62 votos, 79 en contra, 9 abstenciones. Rechazado. Se rechaza este aspecto de flexibilidad que también había ingresado, muy similar al anterior, un aspecto de flexibilidad propuesto por Eduardo Durán, Erika Olivera y el diputado Urruti Coesea. Se mantiene la votación en la Cámara de Diputados, se espera también una votación significativa respecto de si la hora de colación se va a imputar a las 40 horas semanales. Hay una propuesta que se dio renovada también por parlamentarios de oposición respecto de esta materia. Y hay diputados, como digo, Chalper, de Renovación Nacional, que se han inclinado a favor. Es decir, del punto de vista estricto, la jornada laboral podría ser menos de 40 horas si se imputaran las horas de colación semanal, pero es algo que todavía tiene que ser votado acá en la Cámara de Diputados. Se mantiene la votación de las 40 horas. Ya se avanza en esta discusión que ahora va a ser despachada a la sala del Senado. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio. Lo que está ocurriendo está en Radiograma. Antes de ir a la información del minuto, estábamos hablando de lo que sucedió en la jornada de ayer en Providencia, en donde una convocatoria en las cercanías, los alrededores del Costanera Center, un centro comercial inmenso que estaba ubicado en esta comuna, terminó en incidentes gravísimos. Estuvo esta mañana atendiendo esas preocupaciones la alcaldesa Evelyn Matei, molesta, expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que los vecinos utilicen armas para defender sus bienes. Constató los daños en la comuna después de los incidentes que estaba relatando. Rodrigo Pino nos cuenta más. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, molesta se manifestó esta mañana la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, tras recorrer parte del área comercial de la comuna que se vio afectada por el ataque y saqueo de parte de desconocidos. La jefa comunal conversó con los vecinos, también locatorios, e incluso se dio tiempo para colocarse un chaleco reflectante y dirigir el tránsito en una intersección que resultó con daños en los semáforos. Fue en ese contexto que Evelyn Matei, junto con manifestar su molestia por lo sucedido, indicó que vio con preocupación que algunos vecinos no descartaron armarse para enfrentar estos incidentes. Rodrigo, sí, vamos a interrumpir este contacto con Rodrigo Pino, vamos a la moneda. Vamos a la moneda. Habla el presidente Sebastián Piñera, escuchémoslo. Dos situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Por una parte, días de mucha violencia, destrucción, vandalismo, enfrentamientos, delincuencia provocada en su gran mayoría por grupos criminales organizados. Pero también hemos observado y escuchado con mucha atención y humildad manifestaciones y demandas que han hecho los chilenos y que tienen que llegar al fondo del corazón, no solamente del gobierno, sino que todos y cada uno de nuestros compatriotas. Durante este periodo, el gobierno ha impulsado y puesto en marcha una amplia, profunda y exigente agenda social, que incorpora muchas de las demandas y de los anhelos que han expresado nuestros compatriotas, como un aumento en las pensiones, el establecimiento de un ingreso mínimo garantizado, la anulación y estabilización de los precios de bienes o servicios tan importantes como el transporte público, la electricidad o los peajes en las carreteras urbanas, un menor precio de los medicamentos, mayores recursos para mejorar la calidad y el acceso a la salud, un seguro catastrófico de salud, la Defensoría Penal para las víctimas de la delincuencia, una mayor equidad territorial entre las distintas comunas de nuestro país, un plan de apoyo a las pymes que han sufrido los efectos de la violencia y el vandalismo, mayores impuestos para los grupos de mayores ingresos, rebaja en la dieta y en el número de parlamentarios. Sin duda ha sido una agenda amplia, profunda y muy exigente. Pero hoy día quiero referirme a otra agenda. Una de las principales responsabilidades del Estado es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Tarea en la cual nuestras fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la policía de investigaciones, cumplen por mandato de la Constitución y la ley una función indispensable y esencial. Y quiero decir que en el cumplimiento de esta función, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones cuenta con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Pero para fortalecer la eficacia del Estado, de las fuerzas de orden y seguridad, y también de todas las otras instituciones que colaboran a resguardar el orden público, combatir la delincuencia y proteger los derechos de los ciudadanos, queremos anunciar hoy día una agenda para fortalecer el orden público y para resguardar mejor la seguridad ciudadana. Los principales componentes de esta agenda son los siguientes. Primero, hoy vamos a ingresar un proyecto de ley antisaqueos que va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud con ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público. Segundo, estableceremos discusión inmediata al proyecto de ley antiencapuchados. Nosotros presentamos un proyecto de ley antiencapuchados en nuestro primer gobierno que desgraciadamente no prosperó en el Congreso. Hoy vamos a poner discusión inmediata a una moción presentada por un grupo de senadores y lo que busca es sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quien lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad. Tercero, vamos a patrocinar y darle urgencia a un proyecto presentado por un grupo de diputados que permite combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas, de forma tal de calificar los desórdenes en la vía pública cuando se cometen mediante barricadas u otros elementos similares y entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país. Cuarto, vamos a crear un equipo especial de abogados para que desde el Ministerio del Interior interpongan querellas criminales y colaboren a la tramitación de las causas penales, colaborando con las intendencias y las gobernaciones, de forma tal que estas querellas logren llegar a buen puerto, identificar a los responsables, llevarlos ante la ley y sancionarlos como lo merecen. Y de esta forma evitar la impunidad. Quinto, creación de un equipo especial constituido por la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones, que nos permita hacer un mejor trabajo de inteligencia policial preventiva e investigativa, de forma tal de poder analizar la información, tener la capacidad de anticiparse a actos delictuales y poder proveer al Ministerio Público con toda la información necesaria para que su investigación penal pueda llegar a tener éxito en identificar y sancionar a los responsables, pasando naturalmente por las Cortes de Justicia. Sexto, aumentar significativamente, vamos a más que duplicar, la capacidad de vigilancia aérea que tienen hoy día los servicios operativos, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Séptimo, vamos a reforzar a través de Carabineros y la Policía de Investigaciones la posibilidad y capacidad de los ciudadanos de efectuar denuncias y entregar información útil para la persecución penal de los delincuentes, los violentistas, los vándalos. Y esto lo haremos a través de denuncias que se pueden recibir en el caso de la Policía de Investigaciones, en una página web denuncias@investigaciones.cl, y en el caso de Carabineros, a través de la comisaría virtual que hemos creado hace algunos meses. Octavo, ingreso de un proyecto de ley que establece un estatuto de protección para nuestras fuerzas de orden y seguridad. Estamos hablando de la Carabineros, la Policía y Gendarmería, que va a regular con mayor fuerza las figuras lesivas o atentados cometidas contra Carabineros, Policía de Investigación o Gendarmería, cuando estos actos se cometan contra funcionarios que están en razón de su cargo o con motivo del ejercicio de sus funciones. Noveno, vamos a presentar una discusión inmediata al proyecto de ley que ya lleva casi un año en el Congreso, que moderniza y refuerza nuestro Sistema Nacional de Inteligencia. De forma tal que este proyecto, que ya fue aprobado por el Senado y que inicia su tramitación en la Cámara de Diputados, pueda ser ley de la República lo antes posible, porque toda la historia reciente de nuestro país demuestra que necesitamos fortalecer nuestro Sistema Nacional de Inteligencia para tener más información, más inteligencia y poder prevenir y combatir con mayor éxito la delincuencia, el vandalismo, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. También vamos a poner mayor urgencia al proyecto de ley que moderniza nuestras policías, Carabineros y la PDI, a través de una urgencia de discusión inmediata. Este proyecto lo presentó nuestro gobierno en noviembre del año pasado. Ya fue aprobado por el Senado y está pronto a iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados, proyectos que presentamos hace un año atrás y que contemplan, además de una reorganización y una modernización operativa y financiera de nuestras fuerzas de orden y seguridad, contempla un mejor resguardo de los derechos humanos y de la probidad funcionaria, a través de establecer normas exigentes en lo que se refiere a los principios de legalidad, no discriminación arbitraria, observancia del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, y estableciendo también mecanismos más expeditos para que se puedan producir denuncias frente a cualquier tipo de irregularidad. Además de un cambio muy profundo, y aquí hemos tenido la ayuda y colaboración de muchas policías del mundo, en lo que se refiere a la planificación estratégica y operativa del funcionamiento de nuestras policías. Estamos convencidos que esta agenda representa y constituye un aporte significativo e importante a mejorar nuestra capacidad de controlar y resguardar el orden público y proteger la seguridad ciudadana. Y por esa razón, creemos que su aprobación es algo urgente y necesario. Quiero aprovechar de hacer un llamado en estos tiempos difíciles a todos los poderes del Estado, a todas las fuerzas políticas, a todas las personas que quieran colaborar. Hoy es tiempo de unidad y es tiempo no solamente de unidad, sino que también de soluciones a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y para eso no basta con la voluntad del gobierno. Se requiere la voluntad del Congreso, se requiere también la voluntad de los otros poderes del Estado, se requiere la colaboración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en nuestro país. Y adicionalmente, quiero informar que esta tarde a las 7 p.m. en La Moneda he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, donde están representados todos los poderes del Estado y donde también participan otras instituciones de la República, para poder recibir la colaboración y el compromiso de todos para que Chile pueda superar estas difíciles 3 semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad entre todos los chilenos. Muchas gracias. Presidente, no, bueno, ahí va, se retira el presidente nuevamente sin responder preguntas. Nivaldo, Caterina, auditores, tenemos una nueva agenda. Entonces, en paralelo a esta agenda social, el presidente Sebastián Piñera anuncia una agenda para fortalecer el orden público y también resguardar la seguridad, y también enfatiza que a las 7 de la tarde del día de hoy convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional acá en el Palacio de la Moneda. Habrá que estar muy atento a ver cómo responde finalmente la ciudadanía a este nuevo anuncio. La agenda social, sin ninguna duda, no estaba siendo aprobada por la ciudadanía, eso se había visto en las manifestaciones, por lo que finalmente habrá que ver cuál es la respuesta de la gente a esta nueva agenda de seguridad del gobierno Nivaldo Caterina. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Es una agenda, como decimos, para fortalecer el orden público. Son 9 puntos. Varios de ellos tienen que ver con apurar o agilizar la tramitación de proyectos de ley que habían sido presentados efectivamente ya por este Ejecutivo. Pero hay novedades, como un ingreso a un proyecto de ley de antisaqueos. También se va a poner en discusión inmediata una moción que sanciona a los encapuchados. Eso es una idea que tiene el presidente desde hace muchísimo tiempo. Ahora, discusión inmediata. Algo referido a las barricadas también. Patrocinar la urgencia, un proyecto para combatir los delitos que se cometen usando barricadas o la interrupción del tránsito, la libre circulación, un equipo de abogados también para querellas, que colaboren con las intendencias, los gobiernos regionales, los municipios, todos los que interpongan esas querellas y puedan llegar a tener responsables, decía el presidente. Un equipo especial también de Policía de Investigaciones, Carabineros, la Fiscalía, para mejorar de una vez, pues también se ha mencionado en más de una oportunidad, la inteligencia, el trabajo de inteligencia de las policías y de la Fiscalía. Aumentar, atención, la capacidad de la vigilancia aérea, también dijo el presidente. Reforzar la policía de investigaciones y carabineros para hacer denuncias de la ciudadanía. Daba también una cuenta de correo electrónico para facilitar el que se hagan las denuncias. Un proyecto de ley, esto también es antiguo, de protección de carabineros, policía de investigaciones y gendarmería, esto ante las agresiones que sufren cumpliendo su trabajo. Discusión inmediata a la ley que moderniza el sistema de inteligencia, además de lo otro que se hablaba en la materia. Y darle urgencia además a una ley que también había sido presentada, un proyecto de ley que moderniza la policía de investigaciones y carabineros. Eso además de a las 7 de la tarde reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Habíamos interrumpido a Rodrigo Pino para escuchar en directo al presidente de la República. Rodrigo, retomamos contigo con lo ocurrido en Providencia. Sí, a propósito de seguridad, que estamos hablando respecto de lo ocurrido en la jornada de ayer en la comuna de Providencia, con estos hechos, estos saqueos, también destrucción de algunos locales comerciales en el centro comercial de la comuna de Providencia, de la cual esta mañana la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, realizó un recorrido para evaluar en terreno estos daños. Lo señalábamos, la jefa comunal había conversado con los vecinos y también había realizado algunas otras acciones, como ponerse un chaleco reflectante para dirigir el tránsito en una esquina donde no había semáforo. Fue en este contexto, lo señalábamos, que Evelyn Matei, junto con manifestar su molestia por lo ocurrido, indicó que vio con preocupación que algunos vecinos no descartaron armarse para enfrentar estos incidentes. Lo que me tiene preocupada es que en el recorrido hoy día ya mucha gente me dijo ya tenemos que empezar a armarnos nosotros. O sea que está empezando a haber ya una reacción ciudadana, porque lo que ellos ven es que Carabineros en el fondo está muy atada de mano, no puede actuar mucho. Yo lo que estoy diciendo es lo que ellos me han dicho, no lo que yo les estoy sugiriendo. No, lo que pasa es que los vecinos anoche pasaron mucho susto porque empezaron también a apedrear edificios, y edificios además que no eran de gente rica. La alcaldesa de Providencia finalmente se retiró molesta, incluso corrió algunas cuadras para evitar seguir respondiendo consultas. Minutos después escribió en su cuenta de Twitter: un poco de ejercicio es bueno para comenzar la mañana, la carrera contra la destrucción y el vandalismo la ganaremos. Durante esta mañana se evidenciaron las consecuencias de estos incidentes, con muchos locales saqueados, otros con daños en sus ventanales, entre ellos sucursales bancarias, farmacias y otras tiendas comerciales. También hubo destrucción de semáforos y otras señales de tránsito. Algunos locales locatarios y también vecinos del sector expresaron su preocupación por lo ocurrido, además del temor que estas acciones puedan pasar a mayores. Fue atroz, atroz, atroz, fogatas, todo, qué sé yo. Esto va a quedar en una catástrofe. Nos vamos a estar peleando unos con otros. Ver la barricada con una llama sobre 6 metros, tener el kiosco de diario justo entre medio de la barricada y la farmacia ahumada que estaba siendo saqueada, llorando mi señora, se me caían las lágrimas solo de ver la destrucción de este sector. Imagínate qué se siente que te estén sacando tus cosas, pero no, de verdad, no, yo no puedo, no puedo, de verdad. Muy impactado, sí. Sí, claro. Durante esta mañana muchos dueños y locatarios se encontraban realizando labores de limpieza y reparación, sin embargo varios negocios también no abrieron sus puertas y otros reforzaron sus medidas de protección ante la eventualidad de nuevos desórdenes. Bio Bio, la radio. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma. Retomamos el contacto con Carlos Agurto. Se han establecido medidas cautelares para el mayor de carabineros Humberto Tapia Centeno. Así lo dio a conocer la jueza Isabel Correa del séptimo juzgado de garantía de Santiago. Estas medidas cautelares son arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas, a estas dos menores de edad, y al Liceo 7 de Santiago. Además, prohibición de acercarse a su lugar de trabajo, es decir, la cuarta comisaría de carabineros. Las medidas cautelares que deberá cumplir entonces el mayor de carabineros Humberto Tapia Centeno, formalizado por el delito de apremios ilegítimos. Medidas cautelares que constan en arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y al Liceo 7 y prohibición de acercarse a su lugar de trabajo. Además, se fijó como plazo 180 días de investigación. Desde el Centro de Justicia, Bio Bio, la radio. La información está primero en Radiograma. La red de distribuidores Shell está de aniversario y lo celebramos con todo. Acércate a nuestra red de distribuidores autorizados y por la compra de cualquier equipo Shell ya estás concursando en el sorteo de uno de los 70 equipos Shell de regalo. Pero eso no es todo. Además, participa del gran sorteo final por una de las dos camionetas Volkswagen Saveiro. Vive la experiencia Shell celebrando con nosotros un año más cerca de ti. Promoción válida hasta el 27 de diciembre del 2019. Infórmese de los locales de la red de distribuidores Shell incluidos en esta promoción a través de las bases en www.redshell.cl. Los ferreteros de verdad tienen 40, 60 y hasta más de 100 años haciendo realidad nuestros proyectos. Hoy, todos ellos son miembros de la red MTS que unidos cumplen 25 años construyendo el Chile de verdad. Por eso decimos que la red MTS cumple mucho más que 25 años. En Santiago Centro y San Bernardo, establecimientos Maipo, MTS, ferreteros de verdad. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Bio Bio Deportes. 1:40 p.m. María José Arellana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, María José. Buenas tardes. Comenzamos este bloque deportivo sabiendo un poco de qué es lo que está pasando en la NFP, porque, bueno, sabemos que está detenido el fútbol nacional. Ya hay acuerdo, eso sí, para que pueda retomarse la actividad a partir de la próxima semana. De hecho, en estos momentos está reunido en la NFP una comisión de reprogramación, donde está carabineros, gente de los clubes, también, por supuesto, el directorio de la NFP, y ya se ha decidido, por ejemplo, que el próximo martes vuelve la actividad con el partido entre Magallanes y Cobreloa, eso por la primera B. El fin de semana, el próximo fin de semana, ya debería volver el fútbol de la primera A. Estamos atentos, por supuesto, a lo que pueda salir de esta reunión de reprogramación, pero ya con este acuerdo por parte del CIFUP, de la Intendencia, especialmente con todo lo que tiene que ver con la seguridad de los espectáculos deportivos y también de la NFP, de que pueda retomar la actividad a partir de la próxima semana. Eso en cuanto a el fútbol nacional, que alista su regreso. Vamos a contar detalles a las 14 horas también de un partido que va a ser, dos partidos que se van a jugar el fin de semana por la tercera división, la liguilla del ascenso, porque habrá un partido en los Andes y otro en el Esterroa de Concepción, donde ya se solicitó un aforo para 10.000 personas, una ciudad que también se ha visto complicada estas últimas tres semanas, y que vamos a ver entonces cómo reacciona en definitiva a este partido que se va a jugar por la liguilla del ascenso de la tercera división. Lo vamos a profundizar en la edición de Bio Bio Deportes. Vamos a ir hasta Argentina, donde el técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, lleva bastantes meses cuestionado, principalmente por sus fracasos en Copa Libertadores ante River Plate. En diciembre hay elecciones en Boca Juniors, y eso en Argentina habitualmente marca mucho lo que puede ser el destino de los técnicos. Ya comienzan a sonar incluso nombres para posibles reemplazantes de Alfaro, y uno de los que suena es Manuel Pellegrini, técnico chileno que está actualmente en Inglaterra y que conversó con Radio Mitre y se refirió a esta posibilidad de llegar a un gigante de Argentina. Siempre va a ser un prestigio de que instituciones tan importantes como Boca puede uno estar en el nombre de gente que quisiera que lo pudiera dirigir. La verdad me cuesta a mí pronunciarme en ese aspecto. Yo tuve la fortuna de dirigir las dos grandes instituciones, las dos, y en las instituciones que he estado siempre he sido muy bien acogido, así que yo creo que va a ser siempre un orgullo que el nombre de uno salga. De ahí a lo que pueda suceder en el futuro, como digo, en este momento yo lo veo un poco lejano, la vuelta mía. Se espera para hoy por la tarde nómina de la selección chilena, tanto sub-23 como de la adulta, que deberá salir entonces en horas de esta tarde. Los detalles de eso a las 14 horas por Bio Bio Deportes. También esta posibilidad de que Manuel Pellegrini pueda llegar a Boca Juniors, y por supuesto el fútbol nacional, que ya lista su regreso para la próxima semana. Gracias, María José. Buenas tardes. Información precisa y plural. Radiograma. Un grupo de manifestantes, de funcionarios en realidad de la salud, funaron durante esta mañana al ministro Jaime Mañalich en una visita sorpresa que realizó al Hospital del Salvador para ver el estado de los heridos durante las manifestaciones. Y esta protesta espontánea, según dicen sus participantes, y que se realizó al interior del Hospital del Salvador, en algunos lugares en donde incluso había personas que están en las habitaciones en recuperación, y los mismos médicos que trabajan en ese hospital no respetaban el silencio del hospital, se enmarcan las denuncias que han realizado en las últimas semanas los gremios de la salud, quienes acusan escasez de insumos en los recintos hospitalarios. En cooperación con CNN Chile, la profesional Michelle Helves, que portaba un lienzo que rezaba asesino con delantal, rechazó la visita del ministro Mañalich al recinto. Es molestia, es furia, es rabia, de dentro del alma la gente se está muriendo, mis pacientes se están muriendo, no tenemos medicamentos. Esto no fue nada organizado, esto fue espontáneo, para que veas. Llevo 2 años trabajando con ellos en salud pública, se mueren todos los días. Y de forma indigna. Cuando el ministro Mañalich intentó salir del recinto, el vehículo fue encerrado por un tumulto. Quienes seguían gritando consignas en su contra, exigiéndole que renunciara, intentaron volcar el vehículo con el ministro, el chofer y una periodista a bordo. Claro, al vehículo de hecho lo golpearon, lo rayaron, lo abollaron, trataron de arrancarle sus espejos retrovisores. Y según denunciaron los manifestantes, al salir el auto atropelló el pie de una funcionaria. ¿Atropellaron a la compañera que está ahí? Estaba presente directamente, pero al parecer la rueda del auto le pisó el pie. Que ellos aceleraron y colocaron, le pasaron el auto por encima. Fue así, bueno, en el tumulto se entiende, pero en el fondo inconsciente igual, porque el chofer sabía lo que estaba, no podía mover el auto desde ahí. En la entrevista con el programa de Bio Bio, la radio Expreso Bio Bio, el ministro Jaime Mañalich dijo que pese a que fue la manifestación más fuerte que ha debido enfrentar, no va a cambiar su agenda, seguirá visitando a los heridos durante las manifestaciones. Y algunas de estas actividades han sido acompañadas de rechazo de personal, creo que la hoy día es la más fuerte que me ha tocado vivir, porque como usted dice hay ira acumulada, rabia, en fin. Y en ese sentido nosotros hemos decidido no cambiar nuestra forma de conducta, en el sentido de que ir acompañado de escolta policial a un hospital es una cosa completamente absurda. Cabe señalar que el ministro Mañalich asistió al lugar con la intención de hacer una visita a las personas que están lesionadas en el contexto de las movilizaciones, pero tuvo finalmente que irse. Y fue en el momento del escape cuando los manifestantes, como les contaban, fueron más allá, rayaron el auto, rompieron los espejos, golpearon el vehículo en que se trasladaba él y personal que lo acompaña, intentaron volcarlo también. Solamente decir que Efectivamente, la salud pública tiene muchos problemas, no es un secreto para nadie. Todos queremos que eso se solucione, pero ver a médicos que están atendiendo a sus pacientes, me imagino que en condiciones muy precarias y que también se violentan, pero entender que ellos no respetan el silencio, la tranquilidad que tiene que haber en salas de recuperación, donde hay personas de todo tipo, niños, jóvenes, tercera edad, y están golpeando las paredes, haciendo esos ruidos para poder ahuyentar la visita del ministro, la verdad es que no se entiende. Si un médico no se preocupa de la salud de sus pacientes, independiente de la precariedad de lo que tenga que hacer, y que es muy entendible, y eso no es negable por ninguno de nosotros, pero es muy difícil de entender una demanda versus la otra. No respetaron a las personas que estaban en el hospital internadas, muchos de ellos no entendían nada lo que estaba sucediendo, mientras gritaban y golpeaban y hacían muchísimo ruido, además de intentar agredir al ministro. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar. En Biobío, Radiograma. La superintendencia la superintendencia de salud detectó irregularidades en la entrega de medicamentos AUGE por parte de las ISAPRES. Van a ser multadas con hasta 1.800 UF. Nicole Venegas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, irregularidades en la entrega de medicamentos AUGE que ya fueron acreditadas por la Superintendencia de Salud y que derivaron en sanciones a las ISAPRES con una multa de 8.200 UF en total. El superintendente de salud subrogante, Patricio Fernández, afirmó que se levantaron cargos contra las aseguradoras de salud privadas por remitir información errónea en el archivo de prestaciones modificadas, además de bonos no informados, cobros indebidos y otras irregularidades que detalló la autoridad. Las ISAPRES deben mantener un stock garantizado de medicamentos, es decir, cuando una persona tiene una patología y va con su prescripción médica a retirar el medicamento, este en muchas ocasiones no estaba en la totalidad de las dosis que el médico había prescrito. Las ISAPRES multadas fueron Nueva Más Vida con el monto más alto correspondiente a 1.800 UF con Salud, Banmédica, Colmena, Vía 3 y Cruz Blanca. Dichas multas ya fueron notificadas a las aseguradoras de salud y en tanto la Asociación de ISAPRES va a emitir un comunicado durante esta tarde respecto a esta situación. Bio Bio, la radio. Tu centro de información. Radiograma. Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde. Dada la situación actual del país, la Fundación Teletón postergó para los días 3 y 4 de abril del próximo año la realización del evento que cierra la campaña. Los ejecutivos de la Teletón aseguraron que los auspiciadores harán su aporte, estimado en 5.500 millones de pesos, en la fecha estimada originalmente para asegurar la atención de los niños. Sebastián Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, 29 y 30 de noviembre era la fecha en la cual estaba programada la Teletón o el cierre de su campaña anualmente, fecha que finalmente fue postergada como se veía venir dada la situación del país y también porque ya se habían cancelado otra serie de eventos, por ejemplo, el inicio de su gira que estaba programada para el 13 de noviembre, también en el mes de noviembre en la zona de Arica. ¿Postergada para cuándo? Para el 3 y 4 de abril del próximo año. Una vez más se posterga el evento Teletón, lo confirmó la presidenta ejecutiva de la Fundación Teletón, Jimena Casarejos, quien argumentó que dada la situación del país, el evento deberá realizarse en la fecha que hemos señalado, 3 y 4 de abril del próximo año. Hemos considerado oportuno y razonable postergar el evento de Teletón que año a año nos permite recaudar los fondos para financiar nuestra obra. Queremos comunicarles que desde hoy comenzamos a trabajar en una nueva campaña que culminará el 3 y 4 de abril del año 2020. Nosotros debemos seguir apoyando a las 30.000 familias que atendemos, a los 1.000 profesionales que trabajan con nosotros en nuestros 14 institutos de Arica a Coyhaique. El vicepresidente ejecutivo de Teletón, Ademir Domich, también destacó que los 23 auspiciadores de la Teletón van a entregar su monto de aporte en la fecha que estaba originalmente programada, es decir, a fines de noviembre, en un monto estimado cerca de los 5.500 millones de pesos, un monto que va a servir para atender a estos 30.000 niños en el próximo o en el primer trimestre del próximo año, hasta cuando se haga el evento Teletón. Bueno, efectivamente la campaña es nuestro principal medio de recaudación para sustentar el presupuesto operativo de cada año, por eso necesitamos hacer una campaña cada año. Y en este caso, como explicó Jimena, gracias al aporte que vamos a recibir de los auspiciadores, podemos mantener el nivel de funcionamiento y el presupuesto operativo hasta el mes de abril, cuando haremos nuestra campaña. Uno de los fundadores de Teletón, Mario Kreuzberger, animador del evento, también señaló que esto solamente significa una postergación del evento, del show televisivo, que Teletón sigue funcionando todos los días, habilitada, por ejemplo, digo, su cuenta para depósitos en el Banco de Chile, fue lo que señaló Mario Kreuzberger. La Teletón no se posterga, la Teletón no cambia de fecha, porque la Teletón se hace todos los días laborales y todos los días en sus casas, la familia y las personas que aquí se atienden siguen. Lo único que cambia es la fecha en que vamos a hacer el evento Teletón. Abril de 2020, entonces, a comienzos 3 y 4 de ese mes se va a realizar el evento Teletón, mientras Mario Kreuzberger también señaló que están en tratativas con el Banco de Chile, que anunciaría dentro de los próximos dos días una habilitación de la cuenta electrónica para hacer depósitos vía internet a la cuenta de la Teletón. Bio, la radio. Te escuchamos. Tu información es importante. Radiograma. Hay una marcha que se está dirigiendo en estos momentos hacia el llano. Gente de la Cisterna, por favor, tengan precaución en tomar la micro, porque está pasando muy poca micro. Y la micro que está tomando, la 201, la 223, la G18, entre varias micros, están desviándose y tomando otra ruta. Hola amigos de los Bios, Alexis por acá. En el cruce de la caletera de Vespucio Sur con Gran Avenida, Paradero 25, en la pista que va hacia el poniente, acaba de haber un accidente entre un camión tres cuartos y una camioneta de este tipo de repartidor de pan. Hay un lesionado, está adentro, está atrapado, no ha llegado carabinero ni bombero, otros conductores lo están asistiendo. Hay tacos en la zona. Hola amigos, acá en Avenida Providencia, el tránsito completamente detenido. Hola, en este momento en la Rotonda Grecia hay mucho humo, manifestación, están cortando el tránsito que corre por ahí y la gente está media despavorida corriendo, no saben qué pasa. Eso. Buenas tardes, Radio Bio Bio, José Luis por acá. En el sector de Teniente Cruz, a la altura del Metro Barrancas, todo ese tramo está detenido, la locomoción o el tránsito de la vereda de norte a sur, está detenido por marchas en el lugar y no hay forma de pasar, para que desvíen las personas que transiten hacia el sector. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Noticias del Mundo en Radiograma. Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde. Estados Unidos pidió que se tomen medidas severas luego de conocerse que Irán volvió a enriquecer uranio en la planta subterránea de Fordo, un nuevo retroceso sobre los compromisos pactados en el acuerdo nuclear del año 2015. Ahora es el momento de que todas las naciones rechacen la extorsión nuclear de este régimen y tomen medidas severas para incrementar la presión, lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado. Según la Organización de Energía Atómica Iraní, ingenieros comenzaron a alimentar las centrífugas de la planta con hexafluoruro de uranio en los primeros minutos de esta jornada. La suspensión del enriquecimiento de uranio en esta planta, cuya existencia fue durante largo tiempo un secreto, figura entre las restricciones aceptadas por Irán a cambio del levantamiento de las sanciones de Naciones Unidas. El anuncio de la República Islámica despertó preocupación de los países que aún permanecen en el acuerdo del que Estados Unidos se retiró unilateralmente el año 2018. Reino Unido, China, Francia, Alemania y Rusia han intentado salvar el difícil acuerdo luego de que el presidente Donald Trump anunciara que su país se retiraba y reimpuso sanciones paralizantes. Miembros de la comunidad internacional que con derecho están preocupados por los últimos ataques y provocaciones de Irán deberían imaginar cómo se comportaría Irán con un arma nuclear, advirtió Mike Pompeo. El lunes había terminado el plazo de que Irán había dado a los países que todavía forman parte del acuerdo de 2015, que son China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania, para que los ayuden a superar las consecuencias de una retirada de Estados Unidos de ese pacto en 2018. Y China y Estados Unidos acordaron un plan para levantar progresivamente los aranceles que se aplican mutuamente a medida que avancen sus negociaciones comerciales, lo dijo el Ministerio de Comercio chino. Los líderes negociadores de ambas partes acordaron retirar los aranceles adicionales por etapas. A medida que se hagan progresos para llegar a un acuerdo final sobre el conflicto comercial, eso lo dijo el portavoz del ministerio, Gao Feng, en una conferencia. A la espera de que Estados Unidos confirme este acuerdo, del que se desconocen todavía los detalles, Se trata del último avance positivo para poner fin a la guerra comercial entre las dos primeras economías mundiales. Gao dijo que ambas partes han alcanzado un primer acuerdo que permitirá levantar aranceles mutuos en la misma proporción y de manera simultánea, en una condición importante para alcanzar un acuerdo final, dijo también. El vicepresidente chino Liu He habló por teléfono el pasado viernes con el representante estadounidense de comercio, Robert Lighthizer, y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una conversación constructiva según ambas partes. El presidente de Estados Unidos tenía planeado firmar este mes un acuerdo con China en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que estaba prevista en Chile, pero que fue cancelada por las protestas en nuestro país. La red de distribuidores Steel está de aniversario y lo celebramos con todo. Acércate a nuestra red de distribuidores autorizados y por la compra de cualquier equipo Steel ya estás concursando en el sorteo de uno de los 70 equipos Steel de regalo. Pero eso no es todo. Además, participa del gran sorteo final por una de las dos camionetas Volkswagen Saveiro. Vive la experiencia Steel celebrando con nosotros un año más cerca de ti. Promoción válida hasta el 27 de diciembre del 2019. Infórmese de los locales de la red de distribuidores Steel incluidos en esta promoción a través de las bases en www.redsteel.cl. Los ferreteros de verdad tienen 40, 60 y hasta más de 100 años haciendo realidad nuestros proyectos. Hoy, todos ellos son miembros de la red MTS que unidos cumplen 25 años construyendo el Chile de verdad. Por eso decimos que la red MTS cumple mucho más que 25 años. En Santiago Centro y San Bernardo, establecimientos Maipo, MTS, ferreteros de verdad. El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoren el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Buenas tardes, Radio Bio Bio. En este momento, reventó neumático un camión de la Coca-Cola aquí en Panamericana, al frente de Soprole. Precaución a los vehículos que vienen atrás, porque está la pista rápida. Hola, buenas tardes. Estoy aquí en Vicuña Maquena, en el 14 de Vicuña Maquena. Américo Espucio está empezando a hacer manifestaciones. Tener mucho cuidado. Hola amigos de Bio Bio, acá José Luis Rivera. El tránsito entre Cerrillo y Maipú por Vespucio totalmente lentificado. Estoy camino al aeropuerto, no sé si voy a alcanzar a llegar a las 3 de la tarde. Así es que si alguien más tiene que ir al aeropuerto, que vean alternativas, no sé si existen. Hasta luego. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Radiograma en todo el país. El alcalde de Arica interpuso una denuncia en la fiscalía después de los graves daños y robos que sufrieron dos colegios durante la noche de ayer. Nos informa desde Radio Bio Bio de Arica, Andrés Bravo. Una denuncia interpuesta por el alcalde de la ciudad, Gerardo Espíndola Rojas, en la Policía de Investigaciones y también en la Fiscalía, realizó durante esta jornada debido a los graves daños que sufrieron dos colegios de la ciudad de Arica. Estamos hablando del Colegio Integrado Eduardo Frei, ubicado en el sector del centro, y también el Liceo Politécnico, ubicado en la avenida 18 de Septiembre, en donde desconocidos se ingresaron a estos dos liceos para robar y también para realizar serios daños que fueron constatados posteriormente por carabineros y también por las autoridades. Esto se realizó hace pocos instantes en la Fiscalía Regional. En Arica, Bio Bio, la radio. Radiograma. Hay también manifestaciones en este minuto en Iquique. Vamos a Radio Bio Bio en la ciudad. Cristian Núñez. A esta hora, distintas agrupaciones de trabajadores, funcionarios públicos, se marchan por el centro de la ciudad de Iquique. Se han convocado trabajadores de distintas faenas mineras también a esta movilización, funcionarios municipales y también estudiantes que en los próximos minutos seguramente van a llegar hasta el frontis de la Intendencia Regional de Tarapacá para realizar esta manifestación y marcha que está programada para este horario. Durante horas de esta tarde también estaba programada distintas movilizaciones, cabildos de salud, cacerolazos y otra marcha programada en la Plaza Condel también horas de esta tarde. De acuerdo a la información que manejamos también, hace pocos minutos se ha confirmado que hay barricadas en la ruta 5 Norte, en la comuna de Pozo Almonte, lo que estaría interrumpiendo el tránsito normal de vehículos en esa zona, por donde principalmente transitan en buses, camiones hacia faenas y las comunas, también en la gente que vive en las comunas de la zona interior. Eso es lo que está ocurriendo en la región de Tarapacá durante esta tarde. Pocos minutos antes del mediodía, el intendente regional también dio cuenta de los hechos ocurridos durante la jornada de ayer, que dejó 9 personas detenidas. En Iquique, Bio Bio, la radio. Radiograma. ¿Qué ocurre hasta ahora en Copiapó? Nos informa David Ortiz. En la ciudad de Copiapó en estos momentos se sigue realizando una manifestación convocada por la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF Regional, donde distintos funcionarios de las reparticiones públicas de la región se manifiestan en torno a diversas demandas como parte de las movilizaciones que se realizan a lo largo del país. La marcha que se realizó de forma pacífica obstruyó el tránsito en la calle Los Carreras, enfrente de la Intendencia, un edificio público que está con pintura, que está intervenido, al igual que otros servicios y monumentos que están acá en el sector céntrico de la ciudad de Copiapó. En la calle O'Higgins, frente a la comisaría, Carabineros ha dispuesto de vallas papales para cortar el tránsito. También hay algunos desvíos en torno al sector de la plaza. En Copiapó, Bio Bio, la radio. 2:02. Vamos a Chillán, en donde se presentó un balance respecto de incidentes y también manifestaciones en la ciudad. Nos cuenta Wilson Ponce. 8 son las personas detenidas en las últimas horas por los desórdenes y saqueos que afectaron a la oficina de ISAPRE Banmédica en pleno centro de Chillán, en un nuevo marco de manifestaciones que comienzan de carácter pacífico, pero que culminan con incidentes, intentos de instalación de barricadas y también saqueos, como ocurrió durante la noche de este miércoles. El jefe de zona de Carabineros entregó el detalle de la situación ocurrida durante las últimas horas en la ciudad, donde da cuenta de detenidos también con órdenes de aprehensión pendiente, según explica el general Mario Sepúlveda. Marcharon por diferentes calles, en un comienzo fue pacífica y terminó como todos los días, ¿cierto?, con un grupo menor con grave alteración en el orden público, donde hicieron daño, ¿cierto?, a la propiedad pública y privada, quebrando ventanales y una puerta de ingreso a Banmédica y otras instituciones. Y por lo tanto, ¿cierto?, Carabineros el día de ayer, la labor de detenidos, fueron 7 detenidos por desórdenes públicos graves y un detenido por orden vigente. Para el día de hoy los servicios están dispuestos conforme a la planificación y Carabineros desde temprano ya se encuentra realizando los servicios a fin de brindar seguridad a las personas y sus bienes. El gerente de la ISAPRE Banmédica en Chillán, en tanto, presentó una denuncia formal por robo en lugar no habitado, la que es investigada por la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones, trascendiendo que minutos después de ocurrido el saqueo, habrían sido detenidas 2 de las personas que participaron en estos hechos, donde destruyeron por completo las oficinas, utilizando el equipamiento al interior para formar una barricada. A esta hora se realizan audiencias de control de detención en el juzgado de garantía de Chillán de formalización de cargos en contra de alguno de los imputados y detenidos por la policía, que supera los 230 durante estos 16 días de manifestaciones. En Chillán, región de Ñuble, Bío Bío, la radio. Radiograma en todo el país. Termina esta edición de Radiograma, sigan en sintonía de la radio. Cualquier información usted la conocerá justamente a través de Bio Bio, pero ya viene el deporte. Gracias por informarse con nosotros. Gracias, hasta pronto. Libertad de informar. Independencia para opinar. Número 1 en información, líder de opinión. En Bio Bio, la radio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Casa Royal, expertos en soluciones. Demuestra lo que sabes en la cancha. Con experto, juegue. YPF Layón, máxima innovación en lubricantes. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes es cobertura total. Los deportes en la programación de la radio, en contacto permanente con nuestro departamento de prensa. Atentos a lo que usted nos cuenta a través del 800-810-810, a través del arroba BioBio, a través de nuestra línea telefónica gratuita para todo el país. Toda la información, y en Quilín se trabaja y por lo menos hay ganas, intención y algo de programación, Pato. Con el partido pendiente de la primera B entre Cobreloa y Magallanes, el próximo martes volverá el fútbol profesional chileno a nuestras canchas. Esto tras la reunión de la Mesa Nacional de Programación que se vivió esta mañana en la sede del fútbol chileno, cita en la que participaron Estadio Seguro, Carabinero, el Sindicato de Futbolistas Profesionales y la Gerencia de Competencias, entre otros actores. Mientras tanto, ¿en qué están los salvos, Christopher? A la espera de retomar el torneo, los jugadores de Colo-Colo aprovechan de distraerse con algunas actividades extraprogramáticas. A esta hora, parte del plantel participa de una actividad tuerca en el autódromo de Las Vizcachas. ¿Y los azules piensan en la roja, Mario? Sí, los azules de Hernán Caputo entrenaron a puerta cerrada y esperan ansiosos la citación de la sub-23. Camilo Moya es pieza fundamental en la mitad de cancha y lo quieren sí o sí tener a disposición contra el Everton, el siguiente desafío de la U. A propósito de selecciones, la sub-17 conjugó el casi casi tradicional de nuestro fútbol y hay ecos de su participación en el Mundial. Tenemos un partido, el final es amargo por cómo lo intentamos. Resultaba amargo. Difícil tener un partido de esto en nuestra vida. No, frustrado, triste, todas las emociones. Un saludo a la Ligua, a mi mejor amigo, el Moneda, el Nacho y el Cristóbal. A todos, ¿ah? ¿Eh? Sí. No faltó ni uno. Todas las voces, todas. Oye, en Concepción, atención, Concepción. Habrá fútbol el fin de semana, Carlos. Claro, va a rodar la pelotita en Collao y no será ni la de Conce, ni Fernández Vial, ni Huachipato, sino que Deportes Concepción, con un aforo permitido de 10.000 espectadores, jugará aquel día ante Provincial Ovalle. Don Manuel habló desde Inglaterra y dijo cosas, María José. Y se refirió a la posibilidad de dirigir Boca Juniors, a su conflicto con Juan Román Riquelme y al estallido social que se vive en Chile. Bio Bio Deportes. Estamos en contacto con ustedes a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Twitter, a través de biobiochile.cl, biobio. Estamos en todas nuestras plataformas digitales. Hola, Barrieta, Sotomayor, la dupla Sosó. Oportuna declaración de Pellegrini cuando ya lo están cuestionando de manera muy severa por la campaña que hace con el West Ham. 5 partidos sin ganar, si no me falla la memoria, sí. A pesar de que está en un grupo muy apretado con 13 puntos en la mitad de la tabla. Máxima posición. Sí, que puede saltar, si gana 2 partidos, saltaría, digamos, incluso a posiciones ya más de Copa Internacional. La primera fecha lo tenían tercero, era una sorpresa positiva. Pero se le vino la noche en la mitad de este semestre y, bueno, no puede estar un poco empantanado. Por eso, bueno, habla de posible oferta. A lo mejor está pensando en salir, quizás. Sí, pero sabemos, o sea, hay algo que hay que reconocerle a Pellegrini. Varias cosas, pero entre otras es su casi irrestricto apego a cumplir los contratos. Sí. Digo bueno. Casi porque tal vez lo de China fue la única excepción. Motivado por una suculenta oferta económica, obviamente. ¿De dónde? Desde China. Ah, no, pero es que él rompe contrato en China para ir a la Premier League. Pero terminar un contrato es respetarlo, depende cómo lo termine. Claro, no. Paga indemnización. Exacto. Y todo eso. En rigor sí, no, pero claro, está bien, tiene razón. O sea, de cumplir los plazos acordados en el contrato. Sí, él siempre en ese sentido así lo ha hecho. Ahora, bueno, yo creo que se tentó por el tema competitivo, ¿no? Dejar de ganar, que debe haber ganado muchísimo dinero en China, para volver al ámbito más competitivo en la Premier League. Obvio. Y bueno, el proyecto. Pero que ahora ya que lo llamen de argentino, yo creo que es insólito que Boca podría eventualmente estar pensando en un ex técnico de River. Sí, pero tú sabes que la imagen que dejó Pellegrini en Argentina es óptima. Óptima. Vamos viendo, bueno. 14:10 la hora en Chile. ¿Cuántas patas tenía la mesa ahí en Quilín, Pato? A propósito. Varias. ¿Ah, sí? Sí, varias. A ver, empecemos por la gerencia de competencias de la NFP, encabezada por Rodrigo Robles. Ya. Y intendencia. 2. Carabineros. 3. Sindicato de Futbolistas Profesionales. 4. Estadio Seguro. 5. Y hasta ahí parece llegamos. ¿Nadie más? ¿No estaba el canal del fútbol? Ah, también. ¿Ya? Me he olvidado. ¿Y bomberos estaba también, me dijiste? ¿Había un bombero? No. ¿Cómo? Pero se necesita, sobre todo para estas instancias. ¿Ya? Nos comentaban porque todavía no ha habido una voz oficial, digamos, desde la NFP, y esperemos que la haya, a pesar de que nos han dicho que no, Esperemos que el señor Robles pueda hablar precisamente para ya contarnos lo que es el tema de esta programación. Nos decían extraoficialmente que esto volvería, o el fútbol volvería el próximo día martes con el partido pendiente Magallanes-Cobreloa. Partido pendiente de la primera B, que de hecho el fútbol va a comenzar precisamente con todos los partidos pendientes que hay de la primera B, de esa fecha que no se pudo terminar de jugar, a propósito del estallido social. Y recién me llega una información de Barnechea, donde Barnechea establece que desde el lunes, martes y miércoles se jugarían los partidos pendientes precisamente de la división. Por eso es que sería interesante que alguien del NFP estableciera, o si no va a haber que estar haciendo turno clic en la programación para establecer si efectivamente o ya cómo se programan los partidos de estos pendientes y los del fin de semana. El que Pato, perdona, sí. Una cosita, ¿esos partidos serían con público los que están anunciando en la primera vez? Sí, claro. Sí, claro. Son tres partidos, recuerdo. Sí, claro. Magallanes Cobreloa en San Bernardo. Así es. Melipilla Copiapó en Melipilla, en La Pintana, ahí está jugando Melipilla de local, pero están remodelando el estadio, y San Luis con Santiago Morning en Quillota. Sí. Que quisieron jugarlo ayer sin público, pero al final no les dieron la masa. Y estos son los que quedaron postergados de la fecha donde 27. Escuché a Gamadiel, disculpa Pato, con respecto a los partidos, los potenciales partidos con puerta cerrada, a puerta cerrada. ¿Ya? Y que la autoridad le habría dicho a Gamadiel, no, le dijo, porque lo manifestó textual, que era más complicado de pronto para Carabineros, que Carabineros había recomendado un partido a puerta cerrada porque los hinchas pueden llegar igual. Claro. Entonces, afuera del estadio van a haber hinchas frustrados porque no van a entrar al estadio, y además eso es polvorita, o sea, te tiráis una chispita y... Entonces, le dijeron, por favor, ni siquiera piensen en partido de seguridad. Sí. Yo no sé si sea tan así, pero... Sí, pero lo ideal sería jugar con público, efectivamente, porque además hay una serie de personas que están súper perjudicadas porque el fútbol no se ha jugado. Personas cuya fuente de trabajo está en el fútbol, que no necesariamente son los jugadores. Vaya puerta cerrada, no necesita guardia. Por ejemplo, la gente, de los sándwiches, los cafés, gente que nosotros conocemos. La concesionaria, hace 1000 años. Claro. Y la mecha con palta, ¿quién te la vende? Pero por favor. ¿Alguna condicionante en todo caso para la programación? Sí, y lo vamos a escuchar en la voz de Estadio Seguro. Habló hace poquitos instantes Cristóbal Yatzer a propósito de a qué hora deben terminar los partidos, sobre todo con este estallido social. Escuchemos la voz de Estadio Seguro. En el tema del horario estamos viendo la posibilidad de que la mayoría de los partidos se jueguen, o la gran mayoría de los partidos se jueguen terminando con luz día. ¿Eso quiere decir a las 20 horas terminando máximo? Buscando un poquito antes. Pero ahí la NFP va a sacar la programación, pero el criterio general es que termine con luz día. El horario va a variar dependiendo también de la zona, porque se oscurece en distintos horarios. Los vendedores de banderines nos dice acá. Sí, además, sí, recordemos que la fecha va a retornar con la que quedó suspendida cuando se produce todos estos inconvenientes sociales. Mm. O sea, el partido excluyente es Católica Colo-Colo. Claro. Donde Católica puede dar vuelta olímpica. Audax Italiano Cobresal, Curicó Unido Antofagasta. Palestino Unión. Claro, que condiciona la eventual vuelta olímpica de la Católica. Ese resultado, si es que Palestino no gana y la Católica sí, entonces hay vuelta olímpica. Bonito sería simultáneo, pero bueno, ahí hay otros factores enredados. Sí, porque ojo, si Colo-Colo pierde y gana Palestino se estaría metiendo en Copa Libertadores en fase de grupo. Que no es menor también, tiene doble resonancia. Ahora, pensar en... Bueno, tú sabes que se lo pregunta al Pato, el nuevo intendente, Guevara, parece que había dado como una expresión de deseo, esto no ha tenido ninguna sustentación todavía, que pudieran jugar la mayor cantidad de partidos en forma simultánea. Que claro, tiene un componente deportivo, pero sobre el final del torneo, no en este caso, que quedan 6 fechas. ¿Sería por tema de seguridad? Sí, aparentemente. Mira, ¿y las bases? Sí, pero hay un tema de transmisión televisiva. Pero tiene frecuencia el CDF. A ver si. Sí, bueno, tres o cuatro tendrá, no sé. ¿Cuántas tiene? Por lo menos. ¿Por lo menos tres? Sí. Ahora el tema es que las bases lo autorizan. No exigen que sean las últimas 3 fechas solamente. O sea, podría ser. Para programar, sí. Pero hay un tema de contratos con el CDF. Sí, de hecho, las dos últimas fechas no están programadas. Ni en horario, ni en día. Por eso. Exacto, porque por eso podía andarse simultaneidad. Mall Plaza Vespucio cerrado, comercio del Boulevard cerrando, dice también uno de nuestros auditores. Manifestaciones en el Metro 21, esto es en Trinidad, con Vicuña Maquena, escolares y encapuchados, nos dice entre paréntesis. La información que llega también a través de nuestro WhatsApp. En consecuencia, Pato, en cualquier momento se va a dar a conocer esa programación, ¿no? Esperemos que sea con alguna vocería, que debiera ser Rodrigo Robles, el gerente de competencia, o en su defecto de que aparezca ya programado. Pero esto es prácticamente un hecho con el retorno, obviamente, y lo aclaró también Estadio Seguro, monitoreado desde el Ministerio del Interior, el propio Estadio Seguro, porque si siguen los estallidos sociales, si siguen las complicaciones, evidentemente a lo mejor esto no se puede jugar. Y se hablaría de partidos sábado, domingo, lunes, en el caso de la primera división, y también me imagino segunda división, ahora, perdón, de primera B. El hecho de que se juegue con luz de día, como dice el director de Estadio Seguro, significa también que hay una concesión de parte del CIFUB a aquel acuerdo establecido para jugar en, o no jugar, mejor dicho, en el horario de más calor, entre comillas, en algunos lugares. No, que a partir de noviembre. Que comienza ahora en noviembre. Sí. Justamente, entre no podían programar. 12, entre 3 desde y 6, las 12 no. Y 3 de la tarde. Entre 3 y 6, digamos, más o menos. No, 12. Bueno, 12 sí, y 5, sí. Claro. ¿Sabes lo que a mí me llama la atención? El CIFUB dice, ¿sabes qué? Juguemos nomás. Lo que además era una aberración, a mi juicio es una aberración. Después Copa Libertadores te toca ir a jugar a Asunción, a Barranquilla y te derretís de calor. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a jugar con calor. Pero ahora te tiran partido en ese horario como lo hacía antes, por ejemplo, Barcelona en Guayaquil a la una, creo que no. Pues, ¿sí? ¿Todavía? Problema, un poquito más controlado eso, pero no porque quisieran, es claro, porque los horarios televisivos son los que mandan, pero... Fíjate que... Pero Barranquilla, la selección colombiana te hace jugar a las 3 de la tarde sin ningún asco. Y además se va al Caimán. Fíjate que el otro día conversábamos con Cristian Uribe, que es el técnico técnico de la sub-19 del Everton. Y yo le decía, ¿por qué eso no se aplica en juveniles y en los infantiles? O sea, para los adultos, para los jugadores grandes, hay protección por el sol, la capa de ozono y todo aquello, que viene de una cuestión de la inspección del trabajo, o sea, que está súper bien. A los cabros chicos lo hacen jugar esa hora, les da lo mismo. Ah, yo te voy a contar algo peor, que tú sabes que yo estuve viendo... Sí, estuviste involucrado. Seis años viendo... Pero ¿por qué no hay protección para ellos? Bueno, y en el invierno, sí, tú tienes razón, en el verano. Y en el invierno, ¿sabes cómo es? Las divisiones, las categorías más bajas, los chicos más pequeños... Ya de 10 años, 11. Son los que abren las fechas a las 9 de la mañana. ¿Sabes lo que ir aquí a las 8 de la mañana? En invierno. Tienen que llegar una hora antes, claro. Esa es la situación. Con un termito con café. 2 grados. Claro, te creo. Chicos, jugar con 3, 4 grados. Sí. Entonces, ¿sabes la explicación? Es que los jugadores grandes son profesionales, pero ¿qué tiene que ver eso? Eso es como un resquicio que suena. A propósito. Tiene que extenderlo a los juveniles y a los infantiles. Ya que citaste el tema de las divisiones inferiores, tú sabes que está todo el fútbol juvenil detenido. Parado, sí. Salvo tal vez algunas juveniles, porque como las juveniles ya entrenan en las mañanas. Por eso muchos chicos ya a esas alturas no están en los colegios, están en colegios especiales para deportistas. Pero todo el resto de las categorías que entrenan por la tarde están parados, no han jugado, no han podido entrenar. Sí, claro. Y hay una división inferior que nos mantuvo en vilo. El partido va a ser un trámite al final. Quedamos ahí. Que nos Salinas, cuéntanos la firme, parecía que no teníamos por dónde. Casi. La verdad que sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Chile mostró su mejor cara ayer. Lo que no habíamos visto en todos los partidos apareció ayer. Jugadores excepcionales como Joan Cruz, con un doblete extraordinario. En la saga, Daniel González, Tapia, ratificando lo que es. Bueno, este equipo, no se olviden, ganó un partido de 4, recibió 9 goles y convirtió 7. Esa es la estadística real de este equipo que estuvo en octavos de final. Pero la cara que dejó mostrando y jugando frente a Brasil es óptima para mi gusto. Creo que lo dieron todos los muchachos y sucumbieron ante un golazo. La verdad es que no salieron a marcarlo tampoco a Diego, el número 17, el bombazo que pone es absolutamente libre, pero el gol es de otra esfera. Diego, de hecho, si me permiten, creo que es titular en Gremio. O sea, para ir marcando también un poquito las diferencias que se establecían también en la cancha. Pero el gol nace un error conceptual ahí del chico Pizarro, claro. Que lamentablemente era una pelota fácil para él y la rechaza directamente hacia el centro de la cancha, cuando pudo haber hecho otra cosa. Entonces, claro. Y nadie salió a marcar. Exacto, nadie la achicó, pero, o sea, ahí vamos concatenando porque los dos goles brasileños, el tiro libre, donde el chico Fierro, lamentablemente, en una posición absolutamente mala, incorrecta. Se puso casi prácticamente detrás de la barrera, entonces le entregó todo el primer palo. Y en el penal también era evitable. Entonces, qué pena que la mejor actuación, como dices tú, y que yo creo que todos concordamos, se haya visto en definitiva empañada y al final fuera del Mundial por errores además conceptuales que son muy, muy fáciles de corregir. Bueno, y Chile, que para variar tiene una posibilidad, estaban 2-1, nadie lo podía creer, el estadio callado, los brasileños con Pampers, así de simple, así como estábamos en Belo Horizonte, ¿se acuerdan? En 2014, así mismito era el ambiente. Bueno, por eso el flaco Leiva se va amargado, lo dijo ahí en la zona mixta. Nosotros tenemos un partido el final es más amargo por cómo lo intentamos. En el último juego mostramos la cara que queríamos ver de este equipo. Intentamos por todos lados. En el segundo tiempo, en un momento silenciamos el estadio. Desafortunadamente un golazo desequilibra el partido. Pero lo que mostraron los muchachos hoy es juego, primero. Y después una enorme valentía para poder encarar este partido. Ahí está. ¿Ya? Entonces, Leiva, sí. El flaco, estaba súper apenado, realmente emocionado como muchos de los niños que finalmente se tiraron al suelo, tanto como lo hicieron los brasileños. Yo no sé si ustedes vieron el partido, pero era increíble ver a los brasileños 5 en el suelo al mismo tiempo pidiendo la hora. No, sí, claramente. Yo tuve la oportunidad de escribir, de intercambiar opinión con un periodista amigo que vive en Brasil y me decía efectivamente estaban de susto al final, y efectivamente fue así. El problema, Keno, es que no podemos hacer un balance de una mundial que tiene 4 partidos por las imágenes de la imagen final que dejó Chile, porque si Chile hubiese jugado el 20, el 30% de lo que jugó anoche en la fase de grupo, ten la seguridad que no nos hubiese tocado Brasil en octavos de final. Probablemente. Entonces el análisis tiene que ser mucho más profundo. Y uno está bien, la emoción del flaco Leiva y Raga Vestidura y por qué, y aquí, sí, pero ojo, pongamos sí. La pelota en el piso y veamos lo que pasó en partido, sobre todo el partido frente a Corea, que jugamos horrible, y ya los primeros 3 minutos nos habían marcado un gol. Pero ayuda a 2 cosas, ayuda a entender por qué este grupo de muchachos fue subcampeón sudamericano, y valida con este último capítulo del trabajo un periodo de trabajo, valga la redundancia, de este equipo que termina siendo un equipo. Jugamos 4 partidos y ganamos 1. No, hablo del proceso completo. En el sudamericano fueron subcampeones. Ah, tú no lo divides. Es que termina ayer el proceso. Lo de Caputo y lo de Leiva. No, pero el trabajo de Leiva tuvo 3 meses. El trabajo de este grupo de muchachos tendrá que. Ayer la cara que ponen es, me parece muy bien, es el último partido, pero es la imagen que deja. Y que ayuda a entender, porque por un partido obviamente uno se va a anular, pero el partido de ayer tiene más correspondencia con lo que hizo este equipo en el sudamericano, que le permitió llegar a un campeonato del mundo. O sea, está bien, aprobado. Este grupo de chicos ha aprobado. ¿Ha aprobado qué? Ha aprobado. ¿Ha aprobado qué? Ha aprobado. Son proyectables, Marcos. La evaluación que uno debe hacer, para mi gusto, claro, la evaluación que yo hago de este grupo de chicos es una evaluación que aprueba lo que han hecho. Yo te diría lo dejamos a nivelación. Para mi concepto, para marzo, los dejo yo. Octavo de final del mundial, subcampeones sudamericanos. Insisto, Fernando, yo te digo, ir a un mundial donde tú tienes que ser competitivo y pierdes 3 partidos de 4, ya la cuestión no es así. O sea, no es para decir extraordinario. ¿Cómo podemos ser competitivo, Marco, si no tenemos competencia de alto nivel en Chile? Entonces, Keno, entonces tratemos de trasladar el análisis para el trabajo y el mal trabajo que se hace acá, pero yo tengo que centrarme en lo que pasó en el mundial, porque nuestro tema en este momento es el mundial. Pero es que si quería hacemos un programa especial y dedicamos, y estoy de acuerdo contigo, es que, el mal trabajo que se hace. Hay cosas que no se saben, pero hubo jugadores que después del sudamericano llegaron con un 25% de grasa cuando tienes que tener 16, 17, y en 3 meses intentaron bajarle el porcentaje de grasa. Y a contrario, census, jugadores que no tenían musculatura tuvieron que. No, Fernando, pero no, si es así. Es así. Pero perdona. O sea, hoy cualquier deportista de alta competencia, lo mínimo que le pediría yo es que se cuide la alimentación. ¿O eso también es culpa del mal trabajo que se hace en las divisiones inferiores? Por favor, podemos... ¿Y quién tiene que velar porque los futbolistas tienen que velar condiciones? El primero que tiene que velar por su cuerpo es el deportista de alto rendimiento. Lógico, pero bueno, entonces, no le echemos la... O sea, si hay un chico de 17 años que tiene 25% de grasa, hay que tener talento para hacerlo. Es muy difícil pero, el chico pero de 17 lo años... Bueno, pero ¿qué no? Te quiero decir, ese chico no se cuida nada, nada, porque para tener 25% de grasa, un chico de 17 años que está en el alto rendimiento, que entrena todos los días, debe comer como contratado. Si no le importan los equipos, ¿para qué se les mide? Pero hay irresponsabilidad personal. Está bien. Eso no es culpa del sistema. Pero si los niños son niños... y los adultos no, son los formadores. Pero como niños, ¿o no? O sea, son, tienen 17 años, yo lo entiendo, no son jugadores adultos, no son jugadores profesionales, están con, pero ya a estas alturas están completamente enfocados en ser profesionales, completamente enfocados. Después alguno llega, otro no, pero esos chicos quieren ser profesionales. Yo lo mínimo que le puedo pedir a un chico que quiere llegar al profesionalismo es que a los 17 años no tenga 25% de grasa. ¿Hasta cuándo con, o sea, el conforme? Disculpas a los clubes. Mismo y la mediocridad, dice un auditor, cambiemos la mentalidad, salgamos del pozo. Ya están llegando opiniones respecto del debate que tienen ustedes acá, por supuesto, siempre oportuna la intervención de nuestros auditores. ¿Y hubo otras voces también? Sí, Bruno Gutiérrez, por ejemplo, el liguano, que estaba también emocionado, dice, merecemos una revancha. Fue un resultado amargo, yo creo que merecíamos el triunfo, pero así se dio el partido. El fútbol siempre va a dar revancha y nos merecemos una revancha, porque estamos para grandes cosas. Con trabajo y humildad vamos a lograr grandes cosas, ¿no? Gracias. Y les puedo mandar un saludo, sí, un saludo a la Ligua, a mi mamita, a mi papito, al Dante, a mi hermano chico, y a mi amigo, a mi mejor amigo, el Monea, el Nacho y el Cristóbal. El Monea. No, ¿ah? Faltó ni uno. Saludos, muchachos. ¿Eh? Pero bien. ¿Sabes qué? Fue tierno, la verdad, el momento. Sí, por eso lo subrayamos. De esa emoción. Vamos a escuchar al portero Julio Fierro, que recordemos recibió 9 goles en esta pasada. Lamentablemente tuvo que cometer ese penal que hace que Chile, yo no sé cómo habría cambiado el partido si Chile se va 2-1 en el primer tiempo. Escuchémoslo primero, los brasileños estaban muertos. El encuentro fue lindo, yo creo que difícil tener un partido de esto en nuestra vida. Creo que a nuestra corta edad pudimos jugar de igual a igual a niveles muy altos. Y creo que hicimos ver muy mal a Brasil, que lo tuvimos contra las cuerdas. Nunca había visto un Brasil que tuviera 5 jugadores en el suelo pidiendo la hora. Así que yo creo que gracias a mis compañeros y a todo el esfuerzo, al staff técnico y todo, pudimos jugar de igual a igual contra todos los equipos. Cortito, ¿cambiaba el partido si Chile se iba al descanso con el 2-1? ¿No? Absolutamente, para mí. Era súper importante. Durante 15 minutos los brasileños hubiesen estado muy, muy asustados. Pero hubiese estado muy ansioso, nervioso. Hubiesen salido con el segundo tiempo con otra impronta. Si ellos terminaron empatando en el último suspiro el primer tiempo. Y producto de errores nuestros. Si eso, es por eso yo pongo hincapié. El arquero Fierro, lamentablemente, jugó un pésimo partido. ¿Qué porcentaje de grasa debiera tener? Pregunta un auditor. En torno al 12%. En torno ¿yo? Al 12%. No, no. ¡Oiga! ¡Bueno! Ahí la máquina se tilt. Sí. Claro. Oiga, vamos con Lucho Rojas. Vamos con Lucho Rojas. ¿Qué? Pero tuvo figuración, es un tipo que tiene talento y tiene cuerpo, tiene... No sé, me da la sensación de que es un tipo que hay que mirarlo de aquí en más para que llegue a la adulta. Lucho Rojas, se van tristes y frustrados. Más que tristes, estamos frustrados porque subimos... que podíamos hacerlo y nosotros propusimos nuestro juego, pero no nos pudieron salir las ocasiones para poder hacer el gol. Frustrado, triste, todas las emociones. Y siempre valioso el aporte de nuestros auditores. Todavía no veo una metodología de entrenamiento futbolístico para hacer jugadores más atléticos, metodólogos deportivos. ¿Qué pasa con ellos? Dice un auditor. Cuando en Chile los sueldos mínimos no superan las 300 lucas y su aspiración es ser profesional, no es raro tener a los 17 años 25% de grasa. No, está completamente equivocado. Otro apunta a tiene que ver con eso. Claro, hay que darle la oportunidad a la sub-17, mentalidad, a los cabros hay que pescarlos, darles energía, cuidando. Se me enrolló el mensaje a nuestro auditor ahí. Lo otro dice, cita un club que tiene sus inferiores en Puente Alto, terminan los partidos y se devoran el kiosco, no dice que lo saqueamos, que sí. No corresponde la expresión, sí. Pero va más o menos es por que ahí eso, la cosa. Es que por ahí va la cosa, el consumo de comida de los chicos, lamentablemente, de comida chatarra, la tendencia a comer comida chatarra, sí, claro. Esa es la que más calorías te da y la que... Entonces, no, hay jugadores de nivel adulto también lo hacen, ¿eh? Increíble. Sí, efectivamente para ciertas dietas hay alimentos que son más caros, pero para que un chico de alto rendimiento se cuide y no tenga un porcentaje de grasa, de verdad que pues, se puede hacer una dieta que no necesariamente tenga que ver con un tema económico tan relevante, ¿no? O sea, yo sabía que podía haber alguien que podía decirlo, pero no es así. Estefano Baeza, es año 2002, mide 1,89 m, pesa 78 kilos, juega de central en el Pisa. De la Serie B de Italia, y nunca preguntaron al club por él. Mira. Formado en O'Higgins. Y es chileno. Sí, claro. Chilenísimo. 2002. Lo indico en auditor. Mira. Hay varios vacíos. Guillermo, Guilherme. Guilherme Dalladea, así se llama el técnico de Brasil, sub-17, pasa por donde estábamos nosotros. Y si quieren hablar, ofreciendo, o sea, pero no, muy cariñoso, porque en realidad lo que él quería era enviarle un saludo al pueblo chileno. Está todo el mundo consciente acá de lo que está pasando. Las imágenes no cesan en los noticiarios. Y Chile está ahí en esta vitrina. La gente del fútbol no ha escapado a ello. Se acercó a hablar del partido y también de solidarizar un poco con nuestro país. Escuchamos al técnico de Brasil. Sí, una partida que a gente sabe que son dos escuelas del nuestro continente. Duas equipes sanguíneas, mas eu acho que representaram muito bem o futebol mundial. Chile e Brasil hoje fizeram um grande jogo. E eu tenho certeza que essa seleção futuramente vai brilhar ainda mais na sub-20 e sub-23. Sucesso a todos vocês lá, tá? Um grande abraço ao país de vocês, sucesso a todos vocês. Muito obrigado. Era. Álvaro dizia que passou porque ganhou. Si hubiera perdido, habría sido distinto. Que no, después, tú has visto a muchos equipos. Yo pensé que Brasil tiene que mejorar claramente si es que quiere ser candidato al título, aunque tiene cartas credenciales por ser local y porque tiene grandes jugadores. Pero Francia u otro que tú veas que va derechito o por lo menos va a estar allá peleando la final. Francia, sin duda y sin cesar, porque ellos no han tenido ni un tropiezo. Los franceses golearon anoche. Pero Holanda, cuidado, porque Holanda es el campeón. Europeo, claro. Y la verdad es que tuvo una primera fase para el olvido, casi se quedan afuera, no se olviden que estaba disputando por fair play con Chile, pero ahora se pusieron las pilas y despacharon a Nigeria. Hay que tener cuidado con Holanda, hay que poner ojo en Holanda, Brasil por supuesto. Yo la verdad es que estaba maravillado con lo que venía haciendo Nigeria, con lo que venía haciendo Japón, pero los dos para afuera. ¿Y los tres africanos? Yo creo que el gran favorito es Francia, sí, sin duda. Y hoy día juegan Paraguay y Argentina, ¿cuál crees tú que pasa? Argentina, tengo la impresión, por lo que he visto. Será. Sí. Vamos a ver. ¿Y España, cómo lo ves? España tiene un partido súper difícil, pero bueno, es uno de los candidatos. Vamos a ver, yo le pondría fichas, tengo sentimiento y cariño por España, pero puede ser que lo pase mal hoy día. ¿Juega con? No sé. ¿Mm? ¿Juega con que no has hecho referencia al rival? Que... El partido difícil, decías. No, España ya pasó a cuartos. Claro, exactamente. Y ahora le ya corresponde. Ganó. Sí, pues sí, ya pasó a cuartos de final y le corresponde enfrentar a la selección de Francia. Francia. Lunes a las 4:30 de la tarde. Brasil espera ganador de Italia. Las parejas son Corea del Sur con México. Ya. Holanda está esperando al ganador de Paraguay con Argentina. Ya. España juega con Francia y Brasil está esperando el ganador de Ecuador con Italia. Mira, así es la cosa. O sea, los sudamericanos. Pensemos en Chile. Si hubiésemos salido segundo en el grupo, nos tocaba el caminito que está haciendo Corea. Claro. Primero contra Angola, después contra México. Cuadro abierto. Angola, o sea, no era fácil. Leyéndonos bueno. Claro, no es que yo te pero más abordable. Comido, es más abordable. Sí, sí. Que nos toquen los holandeses, los españoles, los argentinos, qué sé yo, el propio Brasil. El propio Brasil, claro. 14:33, el Keno Salinas, el Keno Trotamundos, próximo destino, Keno. Madrid, Copa Davis, el equipo estará el miércoles ya en Madrid, Cristian Garín, Nico Jarry, Nico Masú, todos entrenando y Bio Bio al ladito de la cancha. Ojo con el porcentaje de grasa en Madrid. Gracias. YPF Lyon, máxima innovación en lubricantes, te regala un soporte magnético de celular para tu auto. Esto por la compra de tu lubricante YPF Lyon de 4 litros, sintético o semisintético. Promoción válida hasta agotar stock. Si eres de los que nunca da una pelota por perdida, siempre vas al sacrificio y le das todo por el equipo. Entonces eres de los que se mueve por su pasión. Prueba Rexona Sport y mantente protegido dentro y fuera de la cancha. Rexona, auspiciador oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Oye, la discusión desatada por el porcentaje de grasa. Claro, y que el sueldo mínimo sí tiene que ver, porque si gano 300 lucas no alcanzo a comprar ensalada, es que menú, productos, carne. Productos dietéticos que son caros, eso es cierto. Pero no necesariamente tiene que ver con un aspecto económico. Alguna relevancia hay al respecto, pero también se puede hacer una dieta balanceada, saludable, no cara. Hay algunos jugadores de Colo-Colo llenos de grasa. Te los vamos a contar en un instante. De grasa. Pero sí, yo te voy a contar. Enciende la Navidad en Casa Royal. Visítanos y encuentra el regalo que andas buscando al mejor precio. Scooter eléctricos desde 99.990 pesos. Drones desde 39.990 pesos. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría, variedad y ofertas en nuestras tiendas y en casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002. Si eres de los que nunca deja de alentar, de los que se pone con la casa para la previa y de los que se queda hasta el final, entonces eres de los que se mueve por su pasión. Prueba Rexona Sport y mantente protegido dentro y fuera de la cancha. Rexona, auspiciador oficial de la Copa Conmebol Libertadores. Apuesta al partido único y por las jugadas en vivo durante los 90 minutos en experto.cl. Apuesta por tu conocimiento. Apuesta en experto. Polla experto. Juegue. Bio Bio Deportes. Porcentajes. 24 minutos faltan para las 3. ¿Puedo dar un par de datos? Los porcentajes que son interesantes. No, dejémoslo ahí, por favor. Es que no, pero en torno a la discusión, que yo sé que está bien. Y la gente que haya otro punto de vista está perfecto. No, por ejemplo, en los nadadores, que tú los ves de repente muy, muy fibrosos, muy, sí, claro, muy magros, ellos necesitan tener un nivel de grasa mínimo. ¿Sabes por qué? Por la flotabilidad. Bueno, yo lo que sabía era que Michael Phelps era capaz de comerse, después de su entrenamiento matinal, sí, se comía como 3 pizzas, familiares. Sí, porque el gasto calórico que ellos tienen en el entrenamiento es brutal. Cariñoso saludo para usted, la madre. Lo escuchamos, gracias, todos los días en Antofagasta, dice, arriba el deporte. Mi nombre es Florencio, tengo 66 años, mi nivel de grasa es 3. Es malo. ¿3? No. Dice que es malo. Sí, uy, pues es culturista el señor. Vino para el otro lado. Se pasó, sí, para el otro lado, justamente. A ver, kilómetro 115 de la ruta 5, barricadas en cruce Rengo. Tránsito detenido hacia el norte. 23 para las 3. ¿Quién nos decía, Javier, jugadores de Colo-Colo llenos de grasa porque habían estado cambiando neumáticos, estaban midiendo el aceite? ¿Qué onda, Christopher? Están probando unos autos acá en el Autódromo de Las Vizcachas. Esto a propósito de una de las marcas principales que tiene el cuadro popular, que es MG, que está lanzando un nuevo vehículo, e invitó entonces a los jugadores de Colo-Colo para que puedan ser parte de esta experiencia y puedan obviamente probar estos vehículos en este autódromo. Para hacer un poquito de historia, recordar que este Autódromo de Las Vizcachas está cerrado desde el año 2006. Antes se realizaban muchas competencias. ¿Todos los años? Acá, sí, todos los años. Por ejemplo, la Fórmula 3, el episodio más recordado, el episodio más negro de este autódromo, fue cuando falleció Sergio Santander en 1987, cuando se corría la Fórmula 3 en este lugar. Bueno, después, el año 2006, se cerró porque se realizaron y se construyeron varias viviendas alrededor de este autódromo, y por el tema del ruido se decidió entonces dejar de correr carreras en este autódromo acá en Las Vizcachas. Acá estamos en un ambiente bastante entretenido, bastante familiar, hay comida de por medio, los jugadores lo están pasando bastante bien, están probando los vehículos, y en ese contexto entonces se realiza esta actividad. Vinieron solamente 3, había más invitados, pero no pudieron venir por diferentes índoles. Está Brian Cortés, por ejemplo, el arquero de Colo-Colo, está Omar Carabalí también, que ya les voy a contar algo bien interesante de Omar Carabalí, y también están Volados, son los 3 jugadores de Colo-Colo que están presentes en esta actividad. Tuvimos la posibilidad de hablar con el arquero titular de Colo-Colo, Brian Cortés, a propósito de todo el contexto que se está dando dentro de la sociedad y la posibilidad concreta de que se juegue el próximo fin de semana nuevamente el torneo. Colo-Colo tiene que enfrentar nada más ni nada menos a la Universidad Católica. Esto fue lo que dijo Brian Cortés. Eso lo vamos a ver, yo creo que a pasar de los días, yo creo que ahí recién vamos a ver si va a jugar, no se va a jugar, porque bueno, todos saben que sí va a jugar esta semana y tampoco se pudo. Y bueno, hay que esperar lo que pasa en la semana durante estos días y ver si se puede de alguna forma retomar el fútbol. Si no, vamos a seguir en para y solamente queda en esperar. Ahí está entonces la palabra de Brian Cortés. Dijo en varios momentos de esta entrevista que no estuvieron concentrados durante esta semana de receso, que estaban más pendientes de lo que estaba pasando en el país, que obviamente eso también les afectó al momento de entrenar y también en estos partidos amistosos, que lo hemos recalcado harto, ¿eh? Colo-Colo jugó dos partidos amistosos frente a Unión Española y frente a O'Higgins de Rancagua y la verdad es que cayó de manera inapelable, fueron dos goleadas. Así que obviamente se le preguntó esto a Brian Cortés y decía que, claro, hay que sacar el limpio lo que pasó, pero que la cabeza no estaba totalmente enfocada en lo netamente deportivo. Otro tema que compete a Brian Cortés, hoy antes de las 6 de la tarde se va a dar a conocer la convocatoria de los jugadores que van a estar en el partido amistoso frente a Perú. Brian Cortés es uno de los habituales en las nóminas de Reinaldo Rueda. Ya sabemos que no van a ser convocados jugadores del medio local. ¿Qué le parece esta situación? Esto fue lo que dijo. Sí, puede ser, eso solamente lo decide él, él verá a qué jugador va a citar y él sabe lo que hace, así que como tú dices, está la situación difícil acá, pero obviamente él sabe lo que está haciendo. Ustedes querían estar obviamente igual. Sí, obviamente, todos quieren estar en la selección, pero primero va en el tema cómo está acá nuestro país, políticamente nosotros cómo estamos, si el jugador está bien o está mal y ahí se verá quién citará. Ahí está, no le gustó para nada la decisión que tomó la NFP ni tampoco Reinaldo Rueda de no convocar a jugadores del medio local. Brian Cortés quería estar, de hecho lo recalca recién en el audio que escuchábamos. Omar Carabalí, sí. A propósito de selecciones, ¿alguna palabrita, algún parrafito para lo que hizo Chile de sub-17? Porque la mayoría era un contingente colocolino, casi la mitad. Sí. Lo vamos a estar escuchando más adelante, yo creo que en el programa de las 20 horas, vamos a estar escuchando entonces lo que dijo Brian Cortés. Habló de su Fierro, más cercano, que es Julio Fierro, claro. Obviamente. Dijo que estos partidos le iban a servir mucho para lo que viene, para poder también ambientarse en lo que viene para él, que es el primer equipo. Y la verdad es que, obviamente, alabó las condiciones que tiene Julio Fierro y la verdad todos los compañeros, porque ya hemos dicho, son 9 los que estuvieron en esta Copa del Mundo. Así que sí, tuvo palabras para los jugadores de la sub-17. Lo que le quería contar de Omar Carabalí, que tuvimos la posibilidad de conversar hace algún ratito con él fuera de micrófono. Recibió un llamado para ser convocado, nominado a la selección adulta de Ecuador. Lo rechazó. Ay, ay, ay. Decidió jugar por Chile. Recordemos que él ya había estado en un microciclo de Reinaldo Rueda, pero él estaba esperando obviamente una nominación más importante. ¿Qué está esperando? Ser convocado a la selección que esté en el preolímpico, en el sub-23, que ojo, también va a dar su nómina hoy, antes de las 6 de la tarde. Estuvimos conversando con él y le preguntamos, ¿tomaste la decisión? Definitivamente sí, quiero jugar por Chile, acabo de rechazar, me llamaron hace algunos días para poder ser parte de la selección adulta de Ecuador, les dije que no porque mi idea es definitivamente jugar por Chile. Mira, MG más gordo, dice uno. No. Sigue la actividad ahí. Maurice Garach. ¿El circuito está para hacer algo en serio o no da para tanto? No están las condiciones de seguridad. De hecho, se está obviamente probando estos vehículos nuevos de MG, que están dando la vuelta obviamente a todo el autódromo. De hecho, se subió Omar Carabalí, también se subió Brian Cortés. No están manejando ellos, obviamente. Sí. Están con pilotos profesionales, pero para realizar una competencia acá. Pero el pavimento, por ejemplo, tiene mucho. ¿Alguna vez hubo? ¿Mucha grieta? Sí, hubo. Mucho acá. Pero hay un antecedente. No parece. Hay un antecedente, no sé si ustedes se acuerdan, Álvaro, Francia 98. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando los jugadores se fueron a la esquina? Porque la concentración del hotel de Francia era muy aburrido. Fueron a la esquina, había karting. Y cuando se enteró a costas ahí. No, pero por supuesto. El llamado del departamento de prensa de la radio, Néstor. Sí, hay información judicial. Atención con esto. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en Santiago, Rodrigo Pino. Sí, una información de último minuto que tiene relación con la confirmación por parte de la Policía de Investigaciones de la detención de un menor de 16 años. Todo esto por su presunta responsabilidad en el incendio que afectó a la estación de Metro Pedreros la línea 4 del metro. Todo esto fue una diligencia concretada en los últimos minutos por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente. Esta situación es lo que se ha indicado, ha sido una diligencia concretada por la PDI por investigaciones desarrolladas a través de registros de cámaras de seguridad, también de levantamiento de pruebas en el lugar donde ocurrió el incendio en esta estación de Metro Pedreros y que ha terminado con la individualización de este menor de 16 años que tendría participación en el ataque incendiario que destruyó parte de este esta estación Pedreros. Para los próximos minutos se espera ya una ampliación de la información tanto por parte del Ministerio Público como también de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio. Bio Bio, la radio. Primeros en informar. Bio Bio Deportes. Volvemos a la información de los deportes, un cuarto para las 3 de la tarde. Nos hablabas del equipo y del trabajo de la Universidad de Chile, Mario. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Universidad de Chile que trabajó esta mañana pensando en el partido de Everton, que va a ser el partido que debe la Universidad de Chile, y si es que se reanuda el fútbol van a tener que jugar con ellos. A ver, hay varias cositas con la U. Entrenaron, ustedes conversaban ahí de la grasa, bueno, entrenaron, almorzaron y se fueron todos, cada uno sin hablar. El último en salir fue Johnny Herrera hace aproximadamente 10 minutos. Muchos saludos con los hinchas y ahí podíamos nosotros escuchar las conversaciones que sostenían al margen de estas firmas de las camisetas, etcétera. Todos querían volver. Al Nico Guerra le dicen, ya está, un hincha le pregunta, ¿están cansados? ¿Ya quieren volver? Sí, queremos volver, así ya con hasta con la voz un poco apesadumbrada la del Nico Guerra, pero en definitiva trabajan. Recordemos que la Universidad de Chile hace algunas semanas trabajó con partidos amistosos, lo hizo con Barnechea, también con Magallanes. Para este fin de semana solo práctica normal, pero enfocada 100% al fútbol. Van a jugar dos tiempos de 45 minutos, tal cual como si fuera un partido oficial, pero solo entre ellos. Ahora, en términos ya de los jugadores, están todos bien, están todos a disposición, salvo el caso de Diego Carrasco, que presenta un esguince en su tobillo, eso lo va a dejar un poquito al margen, pero están complicados con la nómina sub-23. Desde la Universidad de Chile están en conversaciones con la NFP, es ese uno de los motivos también por lo que no ha salido la nómina de la sub-23, pero no solo por los jugadores de la U, lógicamente, sino porque es una situación que se repite en todos los equipos. ¿Qué es lo que pasa? Hay un reglamento que es precisamente el de la FIFA y que tiene que ver en uno de sus acápites, en el artículo primero sobre la liberación de los jugadores, en el anexo primero, donde se les da la posibilidad a los clubes de no liberar a los jugadores sub-23 cuando no se trate de una competición clase A, lo que podría ser efectivamente este caso de los partidos amistosos de la selección sub-23. Camilo Moya es titularísimo acá en la Universidad de Chile y lógicamente por el complicado momento que viven casi al final de la tabla, están peleando el descenso derechamente los azules y obviamente no quieren perderlos. Lo de la Mario, de los demás, es que lo del, Mario, ¿sí? Es que lo de la sub-23 es un cuadrangular al que fue invitada la selección en España, en Las Palmas, contra Argentina, Estados Unidos y España. ¿Ya? Y eso se juega el jueves de la próxima semana y el domingo después, tipo Copa Carranza. Entonces, los quedan pero absolutamente sin opción de ocupar a los jugadores y si van a jugar el fin de semana, chao, los perdieron. Entonces, por eso, y no a un equipo no le pueden citar cuatro jugadores, son sub-23, son... Claro, pero ahí esa es la problemática. Tiene la prerrogativa de decir no, el club, porque no es porque fecha... Porque no es una fecha, un campeonato formal, oficial, claro. Pero entonces, bueno, Redín tiene que jugar en enero un campeonato... No, ahí sí que se arma una discusión grande. Tiene la razón. No hay obligación. Claro. Pero habiendo obligación, no hay nada que discutir. Sí, no, claro, pero fíjate que en el caso, por ejemplo, del preolímpico, que va a ser en enero en Colombia, jugadores... El campeonato no va a terminar en la fecha que está pactada. Claramente se va a terminar en diciembre y viene entrado diciembre. 15 el de primera división y el último partido 22. El 22 de la Unión, por ejemplo, la Unión tiene tres jugadores seleccionables para preolímpico. Claro. Que son Méndez, Pablo Arangui y el chico, el delantero, que se me fue el apellido. Muy buen delantero. Tres. La Unión está... Figueroa, ¿no? No, es... ¿qué pasa? Que esos cabros van a terminar en diciembre, como te digo, o sea, cerca de Navidad va a terminar el campeonato. Con suerte el 15 de diciembre. Listo, ¿qué vacaciones van a tener? Porque después tienen que entrar en pretemporada y va a ser convocado para la selección sub-23 que va al preolímpico. Y después la Unión tiene que jugar Copa Libertadores o eventualmente, si es que se mete en Copa Libertadores, obviamente que puede llegar a través de la Copa Chile. Entonces hay una situación que va a haber muy poco trecho de descanso para los que sean preolímpicos. Ya los clubes para el preolímpico de Colombia ya están arriesgando la nariz diciendo momentito pero ahí tantos tendrán... jugadores porque yo tengo que estar en la primera semana de febrero en Copa Libertadores. Pero ahí tendrán que hacer como hacen los clubes europeos con los jugadores sudamericanos cuando vienen a Copas de América. Sí. Vuelven, se toman vacaciones cuando el equipo ya volvió, los retrasan en su adaptación futbolística y física, o sea, estoy colocando la situación sobre la mesa, nada más que se puede dar. Es que para que puedan ir a la selección chilena no tienes otra alternativa más que esa, que los clubes entiendan, por supuesto, y los jugadores que hayan sido nominados en sus clubes después inicien una readaptación al fútbol un poco distinta en términos de fechas a sus compañeros. Y de esa manera pueden cumplir con la selección. María José, ¿la Católica también ofrece novedades? Sí, que continúa entrenando, preparando el partido con Colo-Colo, que se debería jugar el próximo fin de semana, y con una buena y una mala noticia. La buena es que Luciano Huet ya está realizando fútbol reducido, o sea, ya le va quedando menos en ese proceso de recuperación del hombro. Está